mis ojos en ti, los tuyos en mí. No hay que fingir, las pieles lo gritan. ¿Cómo resistirme? No puedo obviarlo. Veneno reptil, ansia latente. ¿Cómo acallar este alarido que quiere? Anhelo imposible, tan incompatible. Decidir si quiero vivirte. ¿Cómo negar esta locura que química y fe.